Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. If when you're sleeping you dream a lot, ghoulish nightmares parade through your head, and then you wake up and scream a lot, oh, the monsters are under your bed. At midnight a creature should prowl about, and if vampires and vultures swoop down, and werewolves and fiends shriek and howl about, why, the monsters are out on the town. One night I dared peek through their window screen, white at such a crazy scene, because every evening is Halloween at the monsters, at the monsters. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 410 de Proyecto Terror. Buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. A ver, ¿qué has hecho? ¿Se me oye? Se te oye perfectamente, aunque tú no te oigas por los auriculares. Bueno, no importa. Con que me escuchen los demás a mí me vale. Se te escucha perfectamente. Bueno, aquí estamos una noche más metidos en la cripta. Nos encanta ya rondando la luna llena, que será mañana. Sí, sí, ya la he visto hoy a punto. A puntito, a puntito. Y está aquí Víctor, del programa de deportes. Aquí hay pelotas preguntándose, ¿y qué ha podido fallar? ¿Por qué no escucha Rubén los auriculares? Lo has dicho muy rápido y parece que has dicho que está en pelotas. No. Hombre, en Proyecto Terror tenemos nuestro punto de depravación, pero al pobre Víctor le respetamos, ¿eh? Su programa se llama Aquí hay pelotas y se refiere a los balones, a las pelotas de tenis, de rugby, de esas cosas. En fin, que sois muy mal pensados, sobre todo tú, Duque Negro. Sobre todo tú. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa? Mira, porque no le veis, pero Víctor, mira, ahora mismo está colorado. Pobrecito Víctor, eso te pasa por venir a enredar, Víctor, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, a ver, al grano, Duque Negro, la culpa es tuya. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Bueno, pues, primeramente vamos a contactar con Fran Díez, así como si fuese un encuentro en la tercera fase, contactaremos con él, porque él es el periodista organizador de las Jornadas del Terror y el Misterio. Uy, que se me pasa aquí los monsters, así. Entonces, como decía, él es... Luego vuelve, sí, Víctor, vale. Él es el organizador de las Jornadas del Terror y el Misterio, que se celebran este año por tercera edición. Y esta vez va a ser en Santander, van a desarrollarse en Santander. A ver, que esto yo vuelve, Patricia, que con tanto lío de técnico y no técnico, eso primero, y luego tu sección, Duque Negro, a ver si me centro. Pues sí, querida, vamos a hablar un poquito espesa. De... Bueno, no es ninguna novedad, querida. Con esos déjà vus que te han dado antes, yo creo que has hecho una regresión, un viaje astral. Absolutamente. Has cambiado de plano y de dimensión. Sí, vamos, estoy ahora mismo hexagonal. Bueno, pues en la sección musical vamos a escuchar primero dos grupos españoles, muy actuales, hijos de Joy Division, por así decirlo, de alguna manera. Ellos son, primero hablaremos del último vecino y después hablaremos de Ciudad Lineal. Muy y bien. Continuaremos con un concierto que tenía un poquito abandonada la sección de los conciertos. Vamos a hablar de un grupo mítico, muy mítico, que viene a España, y ellos son New Model Army. Muy bien. Eso en cuanto a la sección de Rubén el Duque Negro. Después, el tránsito planetario de Margit Glacel. Escucharemos un pequeño relato de 2 minutos titulado Una carroña, de Baudelaire. Oh. En la sección La cripta de cine presenta, retomamos un antiguo archivo que, bueno, se emitió en su día, concretamente el 13 de marzo del año 2006, pero, bueno, pues que no ha sido subido a internet, y por eso echamos mano de la fonoteca de la cripta. En aquella ocasión hablábamos con nuestro amigo Lorenzo Arabia, del Mago de Oz. Muy buena. Y terminaremos con la sección de Helen de Ripa, Mis malos queridos. El protagonista de esta noche será William Cumbagin. Y esta noche vamos a comenzar escuchando al grupo Dardem. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este fin de semana van a estar aquí en Torrelavega y en Santander. Mañana viernes en Torrelavega a partir de las 9 de la noche en la Sala Arena. Con el grupo Reality Check. Y al día siguiente, en Santander, con el grupo Soulbane en la sala Blackbird. Así que 2 estupendas ocasiones para disfrutar de estas 3 bandas. Y dentro del disco Inerte de Dardem, nos quedamos con este Divinet. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so ¿has sido tú? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú, quizá? No, majestad. ¿Has robado mis tartas? No, majestad. Zumo de sicumbuesa. Tenía mucha hambre, yo no quería. ¡Que le corten la cabeza! Que los millones premios la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Hablamos de las terceras jornadas del terror y el misterio que van a celebrarse del 29 de octubre al 1 de noviembre aquí en Cantabria. Y lo hacemos con su organizador, Fran Díaz. Buenas noches y bienvenido a Proyecto Terror, Fran. Buenas noches, Patricia. Díaz. Bueno, y es que... A los que nos apellidamos Díaz siempre nos dicen lo de Díaz, pero bueno. Pues no te lo pierdas, creo, ¿eh? Creo que al comienzo del programa te he nombrado y lo he hecho correctamente. Y ahora, pues nada, te he cambiado otra vez el... Es el primer susto de las terceras jornadas. Eso, así empezamos bien. Claro. Bueno, pues Fran Díez, que es el organizador, como digo, de estas jornadas, que llegan a su tercer año. Fran, ¿quién...? Ya pasa el tiempo, sí, volando, como un murciélago. Así es. Bueno, yo no sé si denominar también a estas jornadas como son, sí, jornadas de terror, del terror y el misterio, pero no sé si denominarlas, pues bueno, rodantes, móviles, itinerantes, porque en cada una de estas tres ediciones se han celebrado, y en este caso se van a celebrar, en un sitio diferente. Sí, son totalmente itinerantes, pero bueno, hemos tenido escenarios muy bonitos, ¿no? Un caserón abandonado, una sala de exposiciones así perdida, uh-huh, y ahora un hotel. O sea, tres escenarios que pueden ser perfectamente escenarios de buenas películas de terror y misterio, ¿eh? Ya lo creo. Hombre, este año yo creo que el lugar es pues muy bueno, ¿no? El Hotel Chiqui en Santander, muy conocido, fácil aparcar esa semana, salones amplios... Así que, pues bueno, la verdad que está céntrico y, pues bueno, hacer la capital pues siempre siempre pues, habrá más posibilidades de que venga la gente, ¿no? Y bueno, no descarto tampoco pues, alguna otra localización. Ya ha habido gente, ¿no?, que se ofreció pues o sus locales o bueno, diferentes lugares, ¿no?, para celebrarlas. Y algún año estas jornadas tienen que llegar a Torrelavega, por ejemplo. ¡Ay, ¿no? sí! Haría ilusión que algún año se celebrasen en Torrelavega, porque un poco, pues bueno, el origen eran aquellas charlas famosas, ¿no?, del grupo que organizó, pues bueno, durante un montón de años, ¿no?, aquellas charlas en el Instituto Marqués de Santillana. Y bueno, estas jornadas del terror y el misterio de Cantabria, pues eso, alguna edición tiene que ir para allá, seguro. Bueno, pues esperemos que sea más pronto que tarde, pero de momento estamos en esta tercera que está a punto de comenzar, será el día 29 de octubre, 4 días súper intensos, ya que llega esa fecha que tanto nos gusta, como es la de Halloween, la noche de difuntos, el día de todos los santos, para celebrarlo a tope, pues aquí en Cantabria, concretamente en el Hotel Chiqui, en Santander. Así que vamos con ese programa que habéis preparado, Fran. Comenzamos pues bueno, el martes. El martes 29 de octubre, 8:30, para que dé tiempo a la gente, pues bueno, que tiene que trabajar, pues a salir y a llegar allí al Hotel Chiqui. Realizaremos una pequeña inauguración con nuestra tradicional suelta del murciélago. Odiamos a las palomas blancas y donde esté un murciélago, pues que se quiten las palomas blancas de las olimpiadas. Y después, pues nuestra firma en el libro maldito, nuestro Necronomicon. Tenemos varios. Tu firma está por ahí, ya nos has vendido tu alma para pues, bueno, fomentar el terror de estas jornadas. Unos libros preciosos, además. Bueno, preciosos, entre comillas, ¿no? Bastante curiosos. Y allí, pues bueno, recogemos un poco las firmas de todos los ponentes que están pasando por las jornadas o de gente que simplemente pues quiere dejarnos algún mensaje. Y son libros pues muy bonitos, ¿no?, para el recuerdo del evento. Y posteriormente, pues en cuanto terminemos lo que es la fase de inaugurar y de dar las gracias a mucha gente, pues vamos a arrancar con una mesa redonda que ya tuve ganas de hacer el año pasado, El terror en las nuevas series de televisión. Porque, bueno, de alguna manera hay un montón de series, ¿no?, que tienen esta temática del terror y algunas, pues, con un éxito tremendo, tanto en Estados Unidos como en España, ¿no?, como es The Walking Dead, es quizás la banderada, ¿no?, de estas series de terror. Y, bueno, la verdad que lo de los zombies, a mí me gustan especialmente, ¿no?, las películas y los libros de zombies. Y, bueno, pues, de muchas más, ¿no? American Horror Story es otra de las series que es multipremiada, ¿no?, las dos temporadas, ¿no? Curiosamente me gusta más la primera que la segunda, ¿no?, que quizás tiene pues todavía más, ha tenido mejores valoraciones de la crítica, y otras muchas, ¿no?, 666 Park Avenue, incluso pues algún intento español de hacer una serie de calidad de terror. Pues bueno, hablaremos en una mesa redonda en la que, por cierto, estás tú invitada, lo cual es un placer para todos pues volverte a escuchar. No te hacemos trabajar este año con una chapa, que además preparas genial las charlas con sus imágenes y bueno, es una maravilla. Y muchas gracias, Fran. Menudo piropo. No, no, es verdad. La gente, además, que ha asistido a las dos charlas anteriores, yo creo que quedó, pues, bueno, todo el mundo encantado, ¿no?, con cómo lo hiciste y lo bien preparado que estuvo, ¿no? Y, bueno, vas a compartir, además, mesa con Luis Sabín, al que conoces bien, crítico musical, de series. Bueno, Luis Sabín sabe prácticamente de todo, ¿no? Es una enciclopedia andante y da gusto también escucharle. De series de televisión, pues la verdad que es una auténtica maravilla también escucharle. Y el terror no es especialmente lo suyo, pero sí que como ve prácticamente todo lo que hay, y sí que pues bueno, va a contar algunas cosas también curiosas y bueno, darnos sobre todo la opinión, ¿no? Tenemos también un cineasta, Manu Ortega La Saga. Los cortometrajes de Ortega La Saga pues han recibido muchísimos premios, muchos relacionados con el terror, el misterio, desde otros puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, tiene un humor negro bastante curioso, ¿no? Sí, un poquito de humor negro tiene. Sí, mucho humor negro, ¿no? El más conocido de sus cortometrajes quizás pues el de Santiago Martínez, cazador de ovnis y alienígenas, bastante curioso el documental. Y estará también como representación de la revista de artes Raquel Aguado, diseñadora gráfica y también pues bueno, muy fan de todo cine de terror, series y pues bueno, la verdad que tendremos ahí un pequeño debate, vemos pues escenas de diferentes series y procuraremos entretener a la gente que vaya. Y bueno, analizar un poco este fenómeno, ¿no?, de las nuevas series de televisión relacionadas con el terror. Fenomenal, pues yo creo que es un comienzo muy bueno y muy apetecible, ya que hablamos tanto de zombies. Sí, y además no terminaréis las curiosidades de las series, yo creo que para los aficionados puede estar curioso. Y que no terminaréis la cosa, ya que hablamos de apetecible, porque va a haber cena también, pero eso ahora nos lo comentas, porque vamos a seguir un poco el orden de las cosas y llegamos al miércoles 30. el miércoles, precisamente, de ovnis hablamos. Ovnis, mis experiencias, se titula la charla, y es que realmente es una persona que puede contar de primera mano pues muchas experiencias relacionadas con el fenómeno ovni. José Luis Respuela. Un veterano en la investigación ovni. Sí, sí, sí, la verdad que creo que lleva unos 50 años, sí, ¿no? Detrás de todo tipo de misterios, ¿no? Es un hombre. Recuerdo, por ejemplo, cuando vino Iker Jiménez a Castro Urdiales a realizar el programa de Milenio 3 en Castro, pues fue uno de los invitados. Y que conoce a todos los investigadores que luego han alcanzado fama nacional, pues bueno, muchos de ellos han pasado por Cantabria y precisamente en aquellas charlas que se organizaban en Torrelavega. Y yo creo que es un hombre que puede contar muchas cosas con ese marchamo de yo estuve allí o yo viví esto o esto fue así. Y es una cosa que yo creo que va a gustar. Además, él pues hacía tiempo que no le veíamos así en primera línea, ¿no? Dando alguna conferencia o alguna charla, y puede gustar mucho a la gente, ¿no? Porque el fenómeno ovni siempre pues tiene cierta atracción, aunque parece como que se ha pasado de moda. Ya el año pasado con alguna charla de Fran Remedo Carrandi sobre el fenómeno ovni en Cantabria, pues hubo muchísima gente y hubo muchas preguntas. Yo vi tal, yo vi cual, qué pudo ser aquello, y eso, bueno, yo creo que es atractivo, ¿no? Sí, para la gente. Porque además, bueno, supongo que en Santander también ocurra, pero en lo que es la cuenca del Besaya, concretamente en Torrelavega, siempre hubo mucha afición, y como tú dices, pues en gran parte gracias a todas esas ediciones de las charlas de ufología y otras realidades que se desarrollaron aquí, y en las que José Luis Respuela, pues yo le recuerdo el haber intervenido en varias de ellas. Sí, sí, sí. La verdad que para la gente que sigue un poco pues ese tipo de cuestiones del misterio, fenómenos extraños, pues José Luis Respuela yo creo que es, vamos, es una enciclopedia andante. Y que pues bueno, que yo te digo, yo creo que estoy muy contento también de que se haya animado, ¿no?, a intervenir en esta ponencia. Por cierto, que cerca del Hotel Chiquín, toda la zona de la segunda playa del Sardinero, creo que fue en los años 80, te estoy hablando de memoria, y bueno, aprovechando la charla, seguro que le preguntamos a José Luis, hubo también como una especie de apariciones extrañas de unas luces que sobrevolaron toda la playa. Lo vio, claro, cantidad de personas, porque además creo que fue en verano, y estuvo investigando un poco aquel fenómeno JJ Benítez, y vino a Santander a mirar un poco, a tratar de aclarar qué es lo que había podido suceder, porque bueno, el fenómeno este de las luces se vio pues, en toda la ciudad prácticamente, y recuerdo ver en hemeroteca como pues tanto Diario Montañés como Alerta pues recogían, ¿no?, la presencia de JJ Benítez y aquellas extrañas luces en el Sardinero, ¿no? O sea que bueno, también bastante llamativa la historia, cerquita de donde se van a celebrar las charlas, ahí en el Hotel Chiquín. Tuvo una gran repercusión y llegamos al jueves 31 de octubre. Además, el ponente, bueno, pues sobran las presentaciones, pero hemos de decir que también fue una parte importante en la organización de aquellas famosas charlas que se desarrollaron en Torrelavega sobre ufología y otras realidades. Mariano Fernández Urresti. Pocas presentaciones necesita tus oyentes sobre Mariano. Me da no sé qué porque le tengo esclavizado para las jornadas del terror y el misterio, pero es que, bueno, a todos nos gusta muchísimo cómo lo explica. Ya lo creo. Y, pues bueno, el tema de este año, pues yo creo que también es muy, muy atractivo, ¿no? Jack el Destripador y su otoño de terror. Jack el Destripador, quizás el asesino en serie que saltó a la fama primero, ¿no?, en la historia, y el que más ha perdurado, ¿no?, por lo menos en cuanto a esa fama tenebrosa que arrastra, y pues bueno, y tiene pues, cantidad de vertientes, ¿no?, porque luego ha habido pues qué pudo ocurrir realmente, quién fue ya aquel destripador. Ha habido tantas y tantas versiones, incluso recientemente todavía aparecían nuevos estudios, ¿no?, acerca de este caso. Tantos años después, pues aquel otoño de 1888, desde luego, pues ha perdido cola, ¿no? Y yo creo que escuchar a Mariano Fernández Urresti hablar de este tema, jueves 8:30, pues bueno, yo creo que tiene muchísimo interés para todos, ¿no? Una lección de historia, porque es un caso real, de un historiador, ¿no?, que además explica también, pues invita a todo el mundo, sobre todo, a que no se lo pierda. Y la última charla tendrá lugar el viernes 1 de noviembre, después de la charla fabulosa, que lo será, de Mariano. Al día siguiente el ponente será Rodolfo Martínez, hablando también en esta ocasión de un personaje de ficción, ¿no es así? Sí, de Sherlock Holmes. Es la única charla que no es a las 8:30, es a las 6:30, pero al ser festivo, pues quizás para la gente no tenga tanta importancia la hora, incluso sea mejor ponerla un poquito primero. Y traemos a Rodolfo Martínez, escritor asturiano. La charla lleva por título Recuperando la infancia, Sherlock Holmes, como foco de un universo de ficción. Título largo, donde los haya. Rodolfo Martínez es un hombre con facilidad de palabra y es una auténtica gozada contar con él. Quizás, bueno, la gente que le guste ese tipo de literatura sabe quién es. Bueno, para los que les guste Sherlock Holmes, seguro, porque mejor escritor en castellano que haya escrito obras fuera de canon, ¿no?, que dicen los holmesianos, aprovechando el personaje de Sherlock Holmes, pues no le hay. Tiene 4 novelas sobre Sherlock Holmes, empezando por Sherlock Holmes y La sabiduría de los muertos, obra premiada con el premio de literatura asturiano, que bueno, yo fue como conocí a Rodolfo, pues leyendo esta obra me encantó y a partir de ahí pues bueno ya contactamos. Y la verdad que bueno, la obra mesiana de este escritor asturiano ha sido traducida al polaco, al turco, a varios idiomas, ¿no? Y pues bueno, la verdad que son obras muy entretenidas y merece mucho la pena. Él ha tocado prácticamente todos los géneros, terror y misterio, por supuesto también. Pero bueno, muchos otros, ¿no? El cyberpunk, en fin, muchos otros. También tiene una novela que fue premio Minotauro, Los sicarios del cielo, también con una secta ahí esotérica y demás, bastante curiosa. Y bueno, y novelas de fantasía, de space opera, bueno, mezcla mucho los géneros, pero utiliza iconos muy reconocibles, como Holmes o como el asesinato de Kennedy, James Bond, más o menos iconos que han marcado la infancia y la juventud de mucha gente porque siguen todavía vigentes, ¿no? Es una persona que da gusto también escuchar hablar con esa facilidad de palabra muy ameno y en esta conferencia seguro que lo pasamos bomba, ¿eh? Porque su obra merece mucho la pena, pero escucharle también y pues son historias, si te gusta Sherlock Holmes y todo este universo de ficción un poco de que nos ha marcado a nosotros, ¿no? Con esos iconos que hablábamos, pues, de James Bond, a Fu Manchu, Sherlock Holmes, todo esto lo mezcla él en muchas de sus novelas y realmente también pues muy muy recomendable y encima pues bueno la oportunidad de haberle podido traer de Asturias este fin de semana y bueno, para escucharle y disfrutar un poco de estas cuestiones que nos apasionan. No me cabe duda que todos los asistentes van a disfrutar de todas estas charlas, de todas estas ponencias, pero no termina ahí la actividad de las terceras jornadas del terror y el misterio, porque ahora sí que ya podemos hablar de lo que será la fiesta de Halloween. También habrá comida, que hacíamos alusión antes. Va a haber un menú especial, cena, baile, barra libre. También habrá actividades para los peques con una merienda. Coméntanos, Fran. Sí. El viernes es un poco el día grande de las jornadas, por la tarde, pues más o menos a continuación de la conferencia, más o menos durante la conferencia, a eso de las 7 de la tarde, con reserva, eso sí hay que llamar, hay una merienda infantil con animación, y pues bueno, allí pues van a tener una monitora y personas que entretengan a los niños en su fiesta de Halloween mientras meriendan para que los padres puedan pues, disfrutar de la conferencia o disfrutar posteriormente de la cena, ¿no? Porque pues bueno, cuidan también a los niños durante la cena de los mayores, ¿no? Que empieza sobre las 9 con los aperitivos y pues bueno, una cena extraordinaria que ha preparado el Hotel Chiqui, especial de Halloween, con su barra libre zombie, aunque hay que decir que todas las barras libres son siempre un poco zombies. Y es verdad, ¿no? La gente sí. camina de manera sospechosa hacia la barra libre. Son zombies cuando empiezan y especialmente cuando acaban, ¿no? Las barras libres. Ya te digo. Y, pues bueno, nuestro baile de monstruos, pues con canciones típicas de estas fechas y, pues bueno, para que la gente disfrute. Un par de espectáculos, el espectáculo de la Queimada en Sebre con el Gran Druida, que viene de nuevo y que, bueno, la verdad que te ríes mucho y sobre todo, pues bueno, aprendes muchas cosas de la queimada y de las tradiciones, ¿no? Y bueno, sobre todo, un espectáculo entretenido y que luego, que además, el espectáculo termina con ese sorbo de queimada, ¿no? Y además el tarot de Blancabel. El tarot de Blancabel y los conjuros de Blancabel también. ¡Oh! Perdona, Patricia, que tengo la garganta fatal. No te preocupes, si ya nos hacemos cargo que todos los que estamos en los medios de comunicación, a veces nuestra voz A veces nos falla. Bueno, mientras te recuperas un poco, Fran, y para ir terminando, recuerdo a los oyentes que quieran participar en esta fiesta de Halloween, bueno, pues que primero hay que hacer la reserva, porque la entrada a las charlas es gratuita, es libre, pero que, bueno, las personas, los padres con los peques, bueno, todos aquellos que quieran participar en tanto en las cenas como en las meriendas, como en el baile, incluso si desean quedarse en el hotel y, bueno, pues ya pasar estos días aquí en Cantabria y concretamente en Santander, pues que primero tienen que llamar para hacer las reservas y allí ya les informan de las diferentes tarifas, porque hay diferentes módulos, bueno, pues para adaptarse un poco a las necesidades de cada cual. El teléfono de reservas es el 942-28-27-00. Repito, 942-28-27-00. Eso para el tema de hotel, meriendas, cenas, sí. Pero las charlas es entrada libre. Las charlas son gratuitas y luego la cena con, pues hombre, evidentemente es una cena, además, pues yo creo que más que completo. Con la barra libre son 45 euros por persona. Pues eso, con barra libre y todo el baile, con el espectáculo de la queimada y con, pues bueno, el tarot de Blancabel y esos conjuros que va a realizar para, bueno, atraer la suerte, el dinero y el amor, ¿no? Luego la merienda cena infantil con animación son 15 euros y para la gente que viene de fuera o que simplemente es de Cantabria pero quiere quedarse a pasar la noche, con desayuno buffet al día siguiente incluido, pues son 159 euros para dos personas. Pero el Chiqui, sobre todo, pues ha intentado hacer un esfuerzo con los precios. Pues ya lo vemos, sí, porque está bastante ajustadito, ¿eh? A juzgar, bueno, pues por todo lo que es el menú y todas las actividades que habéis organizado. Bueno, pues así serán estas terceras jornadas del terror y el misterio que este año se celebran en el Hotel Chiqui, en Santander, en la capital de Cantabria, del 29 de octubre al 1 de noviembre. Hotel Dulce Hotel. Bueno, quizá terminemos en el Hotel Bates, quién sabe, Frank. Sí, sí, sí. Bueno, es que el Bates era más motel y más, el Chiqui está bastante mejor, ¿no? Sí, que, sí. Que el de Norman. Además no tiene una madre nefasta por ahí deambulando sí. Por las habitaciones. Muy bien. Casi mejor. Pues Patricia, como siempre, muchísimas gracias. Y un placer. Nos encontramos este próximo martes. No, mentira. Perfecto. Mentira. Próximo el martes siguiente, no. El siguiente. El siguiente. El 29 de octubre para inaugurar estas jornadas. Fran Díez, organizador de las mismas. Muchísimas gracias y allí nos vemos. Gracias a ti. Un abrazo. Hasta luego. ¡Todo no! ¡No, para! ¡No, no! ¡No, no, no hagas eso! ¡Pate! ¡Oh, cielos! Oh. ¿Y qué es esto? Es una quién, majestad. Esta es... De Umbridge. ¿Y tu ropa? No me sirve. Últimamente he crecido mucho. Soy más alta que nadie en Umbridge. Se ríen de mí. Y acudo a vos con la esperanza de que me entendáis. Querida, cualquiera con una cabeza tan grande es bienvenida en mi corte. ¡Que alguien le busque ropa! Usad las cortinas si es preciso, pero vestid a esta niña. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster, Rubén, el Duque Negro. Bien, querido Duque Negro, tu turno. Bien, querida bruja, pues vamos a comenzar a hablar de música y vamos a comenzar a hablar del último vecino. Es un proyecto musical, es el proyecto musical de Gerard Alegre Doria, que ha editado su primer disco en el sello independiente barcelonés Domestika Records. Él nombra, entre otras referencias, a Joy Division, a New Order y a Golpes Bajos. Por ejemplo, ha editado su primer disco con el mismo título, El Último Vecino, este mismo año 2013, en formato LP, en digital y en casete. ¡Anda, así que mira! Para los amantes de las casetes, y no es el único. Luego comentaremos más casetes. Para los coleccionistas. Va a estar presentando el disco el 19 de octubre en Madrid, en la fiesta Está Pasando, de la Sala Charada, y el 31 de octubre, Halloween, en Barcelona, en la fiesta Canadá, en la Sala Nueva Época. Y bueno, pues vamos a escuchar uno de sus temas, el que abre el disco, que lleva por título ¿Qué más da? Cerca de ti hay quien me sigue y no sé. Oye, qué bueno. ¿Verdad? Qué bien suena. Me ha gustado mucho. Es de agradecer que en el 2013 aparezcan grupos así, ¿verdad? Que recojan el testigo de bandas como Joy Division o como... A mí me recuerdan un poco a Décima Víctima, la verdad. Un sonido... Me ha gustado. Muy... Pues muy... Lo que nos gusta a nosotros, lo que estamos contando. Y exactamente. No son los únicos, porque también tenemos a Ciudad Lineal, que comparten muchas cosas con El Último Vecino. Para empezar, son un trío de Barcelona, son de Barcelona también, y su sonido pues recuerda un poquito a Kraftwerk, igual son un poquito más electrónicos, a Aviador Draw, a Golpes Bajos también. Han editado 5 temas que se pueden adquirir en su Bandcamp, ahora lo explico un poco. Vale. Como si tú vas a Google y pones Ciudad Lineal, te va a salir el Distrito de Madrid, pues poco vas a encontrar. Entonces hay que poner bandcamp.com, esta página que recoge pues canciones que suben muchos grupos, y buscar Ciudad Lineal. Ahí os aparecerán los 5 temas. Y bueno, también comparten con El Último Vecino, que están en un sello independiente, en este caso Roam, que se encarga de la edición física, que de momento, aparte de la edición digital, también va a ser en casete, otra cosa que comparten con El Último Vecino. Regresan los 80, pero vamos... Y bueno, Ciudad Lineal también tienen pensado la edición física, no sé si del LP, he estado leyendo por internet, creo que sí, ya confirmaremos, para el próximo 26 de octubre. Las casetes yo creo que ya las he visto, yo ya las he visto por internet, creo que están a la venta. No sé si alguien tiene dónde reproducirlas, yo personalmente no. Yo tengo uno muy viejo, que no sé si funcionará o no. Pero bueno, yo espero, por ejemplo, edición vinilo, que ya sabes que yo tengo mucho vicio con el vinilo, sí. Y si no, CD, que también es un formato maravilloso. Vamos a escuchar de Ciudad Lineal también el primer tema que abre su disco. Se llama Movimiento, tarda un poquito en arrancar, pero confía en mí, Patricia, que arranca. Muy bien, vamos allá. Thank you. Menudos temazos que nos traes esta noche, Rubén. Y no acaba aquí la cosa, querida Patricia. Porque ahora vamos a hablar, como prometimos, de New Model Army. La banda de Bradford, Inglaterra, se formó en 1980. Ellos lanzaron sus primeros singles, Bittersweet y Great Expectations, en el año 1983. Y su primer disco, Vengeance, en 1984. Y el pasado 23 de septiembre ha lanzado al mercado Between Dog and Wolf. Algo así como entre perra y zorra. No, entre perra y loba, ¿no? Bueno, pues... Ay, zorra, ya. Ay, lo que estaba pensando. Ay, te ha traicionado el subconsciente. Pues es su disco de estudio número 12. ¿Y por qué estamos hablando de ellos? Aparte de por su nuevo disco. ¿Por qué? Pues mira, Patricia, porque van a venir a España. Tres fechas. 25 de octubre en Barcelona, en el Music Hall. 26 de octubre en Valencia, en Rock City. Y el 27 de octubre en Madrid, en la Sala Caracol. Pues me pilla muy mal. ¿Las tres te pillan mal? Muy mal. Fatal. Cago en la mar. Bueno, mujer, otra vez será. De momento lo que podemos hacer es escuchar un temazo de New Model Army y vamos a escuchar Vagabonds de su disco Thunder and Consolation de 1989, porque es la primera canción que yo escuché de ellos y ya está, sin más. Thank you. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Menguativa. Déjame que piense. ¿Una pizca de grasa de lombriz? ¿Orina de moscardón? Ah, dedos con mantequilla. Ya está. Sopla. ¿Te sientes mejor? Mucho, gracias. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mañana viernes a las 23:51 horas empieza un eclipse lunar penumbral durante la luna llena, que esta vez se produce por la oposición entre la luna en Aries y el sol en Libra. Será una luna llena intensa que afecte al eje de las relaciones, ya que Aries es el yo soy y Libra es la relación con el otro. Un eclipse es como una luna llena, con más potencia y más duración. Normalmente su efecto puede durar hasta 6 meses. Es posible que emerjan conflictos inconscientes que hemos albergado en nuestro interior y de repente seamos conscientes de lo que realmente queremos o no queremos en nuestras relaciones. Puede producirse algún tipo de crisis, un final o un nuevo comienzo, quizás todavía no formalizado en el exterior, pero aclarándose ante la luz de la consciencia. Son tiempos para dar un salto. La cuadratura de Urano-Plutón es casi exacta, además energetizada por la luna en su viaje por Aries. Es una luna feroz. Y todo esto le recuerda a Margit la historia de la Brunhilde, la Valquiria, y Siegfried, su héroe. Es una historia dramática de amor sin final feliz, pero cree que este poderoso eclipse es un portal de salida para no repetir ya pautas kármicas obsoletas en nuestras relaciones y por fin encontrar un nuevo equilibrio entre ser uno mismo y comprometerse con el otro. Aries y Libra tienen que aprender el uno del otro en este eclipse, al igual que todos nosotros, que llevamos estos arquetipos en nuestro ser. Nuestro guerrero interior debe ser más receptivo y suave. Es hora de buscar la paz y saber canalizar la combatividad de una forma constructiva. Nuestra parte Libra tiene que aprender a encarar los conflictos, sacarlos a la luz para solucionarlos, ser sincera y valiente, dejando atrás el afán de agradar y complacer de una forma compulsiva. Es esencial saber autoafirmarse y comunicar en nuestras relaciones qué es lo que necesitamos y qué es lo que no estamos dispuestos a aceptar. Este eclipse puede ayudarnos a unir los dos polos del eje Aries-Libra para funcionar de una manera nueva en nuestras relaciones, ser más creativos, honestos y más capaces de construir vínculos sanos. Por cierto, este eclipse es el primero en una serie que marca la posibilidad de una era de nuevas relaciones equilibradas y positivas, sin dramas emocionales ni desgastes energéticos, relaciones en las que predomine la disciplina y la madurez espiritual, la autorrealización y la ternura. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. La Cripta de Cine presenta Dice, cuenta la leyenda que esos zapatos que aparecen en la película estaban hechos con rubíes auténticos. ¿Ah, sí? Creo que costaban un pastón. Sí, sí. Al menos eso es lo que dicen, ¿eh? Esta película, este film, estuvo basado en los cuentos que en su día escribió Frank Baum, que allá en 1914 se atrevió a hacer también una versión en cine, muda. No tuvo demasiado éxito, pero bueno, el hombre siguió escribiendo estos cuentos, estos relatos sobre el mundo de Oz. Al igual que le sucedió ese mismo año, en el año 39, ya sabéis que El Mago de Oz compitió con un montón de películas muy buenas, entre ellas, pues por ejemplo, Las vidas privadas de Elizabeth y Essex, de Bette Davis, uh-huh. Y alguna otra más, pero sobre todo tuvo que competir con Lo que el viento se llevó. Bueno, pues al igual que le sucedió ese mismo año, el director Victor Fleming finalmente se vio acreditado como director de la película, del Mago de Oz, pese a que en ella trabajaron otros compañeros suyos como Richard Thorpe, Josh Cukor y Kim Vidor. Pasó un poquitín como lo ocurrido con Lo que el viento se llevó. Pasaron unos cuantos directores, pusieron su granito de arena y al final, pues eso, Kim Vidor queda como director absoluto, pero no es así. Precisamente fue este director, Kim Vidor, el último que he nombrado, quien filmó la gran escena de la película, esta que acabamos de escuchar, donde se incluye el tema sobre más allá, no, ¿cómo es? Somewhere over the, algún sitio más allá del arcoíris, uh-huh. Eso es, de la que la productora, este es un dato muy curioso, quiso deshacerse en un primer momento. ¿Y por qué? Pues porque consideraban que este tema era quizá demasiado melancólico y sofisticado para los niños, y sin embargo hoy es una de las escenas clásicas, uh-huh, del mundo del cine. Me parece que esta canción y la banda sonora consiguieron un Oscar en la ceremonia de 1940. Y también otro de los grandes éxitos de la película residía en los decorados y en el tratamiento del color. El film comienza en blanco y negro, describe pues el pueblo donde vive Dorothy en Kansas, pero luego cuando llega a Oz el mundo se vuelve pues lleno de colores. Bueno, pues para crear los 70 decorados que se ven en la película, con todo tipo de detalle, se puso al frente del departamento artístico al mítico Cedric Gibbons, que bueno, sí, por este nombre no nos sonará nada, pero fue el creador del Oscar, de la estatuilla del Oscar, y uno de los padres de la dirección artística. El color ese tan peculiar de la película se creó colocando sobre los decorados bandas de 3 focos fluorescentes. Tenemos que recordar que eso, que estamos a finales de los años 30 y que no había ordenadores. Ah, otro efecto especial, el mítico tornado que aparece en la película. Uh-huh. Este fue obra de Bud Gillespie y consistió en hacer un embudo gigante, una especie de embudo gigante de muselina que iba insertado en una especie de S que habían hecho en el suelo. Entonces, parte de ese embudo estaba debajo de la tarima del decorado. Uh-huh. Y la otra parte pues llegaba hasta el techo y la arrastraban con circuitos de aire. Y por eso cuando vemos la película, en la película parece que el tornado describe una S. Y era ese tubo de muselina que se iba deslizando por todo el suelo del decorado. Pura artesanía, yo creo, ¿eh? ¿Qué más cositas? Está la muselina que se quita los sobaos. ¿Verdad? Bueno, depende para qué. Porque los sobaos están muy ricos. Pues ya te digo. Claro. Uno los moja y nunca se cansa. Bueno, y cómo no, todas las películas tienen sus problemillas. Y uno de los grandes problemas a la hora de elegir a los actores se tuvo con... No, todavía no le daba la bebida. Ay, porque era una eres. Chica de 17 años. Y qué mala eres, tendrás jeta. Nadie la quería en el reparto. Bueno, no la querían en el reparto porque tenía eso, 17 años, y Dorothy, pues como mucho podría tener 12. Querían más bien a Shirley Temple. En aquella época Shirley Temple tenía pues 11 años. Finalmente Shirley Temple, yo no sé si es que dijo que no, o bueno, Victor Fleming quería estaba más la a... Sí, desintoxicándose de un atracón de gominolas. Les adiciona los flash. No, más bien fue la presión que hizo Victor Fleming por elegir a... para que se eligiese a Judy Garland, que se quedó con el papel. Otra persona que... una de las personas que se opuso a Judy Garland fue el modisto de la película. Imaginaros esto, tú, la gran estrella, y que el que te va a hacer la ropa te odia a muerte. La pobre. ¿Cómo tuvo que sufrir? Pues muchísimo. Bueno, pues fue que no le digan que no sabe lo que es el Vietnam. Pues fue este diseñador modisto, Adrian Greenberg, conocido popularmente como Adrian. Al comentar que la Garland... Ojo al dato, ¿eh? Al comentar que la Garland parecía una mujer vestida con ropa de niña o que se asemejaba a una muñeca de feria. Sí, qué miedo daba. De verdad, ¿eh? De lo peor. Ahora estoy segura de que esto no es Kansas. ¿Eres una hada buena o una hada mala? ¿Es a mí? Yo no soy ninguna hada. Soy Dorita Gale, de Kansas. Ah, entonces será esa. ¿Quién, Toto? Es un perrito. Vaya, estoy un poco confusa. Los pequeños me llamaron porque una nueva hada acaba de tirar una casa y ha sepultado a la bruja del este. Allí está la casa. Aquí estás tú y aquellos cuanto queda de la bruja del este. Por eso los pequeños quieren saber si eres una hada muy buena o muy mala. Pues no soy ninguna hada, de veras que no lo soy. Son viejas y feas las hadas. ¿Pero quién ríe? Los pequeños se han reído porque yo soy una hada buena. Yo soy Glinda, la buena. Las brujas con las hadas. Los pequeños son felices porque les has librado del maleficio de la bruja del este. Ah, perdonadme, hada. ¿Quiénes son los pequeños? Así se llaman los que habitan en esta tierra. Esto es Pequeñilandia y tú eres desde ahora su heroína. Sí, sí. Hemos de reconocer que el doblaje es un poco chochi, ¿eh? Pero sí, era el doblaje de la época. Y ella presentándose. Soy Dorita, Dorita Gale. Tiene nombre como de Dorita, patata frita, ¿no? Dorita Gale. Sí, no de sé. Gusanitos. Sí, no sé. Sí, Dorita Gale. Claro, todos la conocemos por Dorothy, pero aquella época se traducía pues hasta los nombres al español. Y el tío... Ay, ¿cómo? Ay, bueno, uno de los ayudantes de la granja donde vivía Dorita Gale. Dorita Gale. Es el que hace de luego posteriormente de León Cobarde. Pues se llamaba Leoncio. Leoncio. Leoncio. Ven a socorrerme, Leoncio. Este corte no os lo he puesto, ¿eh? Bueno, pues esta hada buena que aparece aquí está interpretada, es el personaje que le da la bienvenida a Dorita Gale al país de los pequeñines. Bueno, pues está interpretada por Billie Burke, una actriz bellísima que, bueno, menuda historia. A ver, esta cuenta. Mujer a los 22 años ya era una gran estrella en Broadway. A los 29 se casó con un mega multimillonario, millonario, llamado Florence Seafeld, y uh-huh, vivió una vida de auténtica princesa. Y a los 50 años comenzó su carrera con éxito en Hollywood. Hasta ese momento ella había estado en los escenarios de Broadway en Nueva York. Dio el salto a Hollywood pues casi con 50 años, o sea, que la veis en esta película y tú dices, bueno, la cirugía estética en aquella época no sé cómo estaría, pero esta mujer estaba maravillosa. En una versión de DVD de hace unos años vienen una cantidad de extras increíbles. Ahora va a editarse otra vez, pero no estoy muy segura de que contengan todos estos extras. Bueno, pues hablan un poco sobre esta mujer. Y desde luego que era... Puede vérsela en la película, pero luego en las fotos de estudio y demás. Y era guapísima. Y efectivamente, creo que la señora se pegó una vidorra. No sé hasta qué años viviría. Pero de auténtica, eso, de auténtica princesa en Estados Unidos. Bueno, se casó con este tal Florence Seafeld, que debía ser un magnate. No sé de qué tipo, del petróleo. Vas a decir un macarra. No, la verdad es que no la pega, ¿eh? Porque ella es la de abuina. Aquí junto a los pequeñines. Y eso es todo lo que queda de la bruja mala de la bruja mala del oeste. En fin, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, lo de la muñeca de feria que parecía Judy Garland vestida con ropa de niña, ¿no? Jo, que el modisto según también, este modisto, qué malo. Muy mala leche, muy mala leche. Claro, así que ya luego le dio la bebida. Es que ya la estaban preparando. Con esas críticas, claro, me dirás. ¿Y ha ido? ¿Ya se fue? ¿Podéis levantaros? ¡Oh, qué mal huele el azufre! Y apenas decirte que tienes un mal enemigo en la bruja del oeste. Cuanto antes salgas de la tierra de Oz, más segura y tranquila dormirás, hija mía. Daría cualquier cosa por salir de Oz enseguida. Pero, ¿cuál es el camino para volver a Kansas? No puedo ir por el mismo que vine. No, es cierto. La única persona que puede saberlo es el grande y prodigioso mago de Oz. Nadie más. ¿El mago de Oz? Qué bondadoso perverso. Es muy bueno, pero muy misterioso. Vive en la ciudad de Esmeralda y eso está muy lejos. ¿Has traído la varita? No, me parece que no. Pues entonces tendrás que dar un paseo. Los pequeños te acompañarán hasta la frontera de Pequeñilandia. Recuerda bien que no debes quitarte los chapines de rubíes que llevas ni por un momento. Estarías a merced de la perversa bruja del oeste. Pero, ¿por dónde me dirijo a la ciudad de Esmeralda? Siempre es mejor empezar por el principio. No te perderás si sigues el camino de baldosas amarillas. Como para desprenderse de los zapatos de rubíes. Vamos, esos los vende y se saca un pastón. La Dorothy. Bueno, se va de la granja, allí en Kansas. El hombre de hojalata. Vamos allá. Bueno, lo de este hombre sí que lo pasó mal, ¿eh? Bueno, el hombre de hojalata, el león cobarde y la bruja del norte lo pasaron fatal. Casi se mueren. Vaya. Hija, parece de destino final, ¿eh? Que sí, pero es muy divertido todo esto. Ya eres como la Afortunadamente, Wendy. Afortunadamente sobrevivieron. Bueno, el hombre de hojalata, Woody Ebsen, quedaba muy bien como este personaje. Su altura y su corpulencia eran adecuadas y su interpretación no era excesiva. Pero como las cosas no son siempre como uno quiere, Woody Ebsen sufrió un grave percance al ser envenenado accidentalmente en piel, sangre y pulmones por la pintura de aluminio que recubría su cara y parte de su cuerpo. Uy. Claro, utilizaba un polvo de aluminio para dar ese aspecto metálico al hombre de hojalata. Ebsen fue ingresado en estado grave y el rodaje se paró. Obviamente se salvó, pero comprenderéis que no regresó al rodaje y denunció a la productora. En su lugar, el actor Jack Haley, un actor de vodevil, se hizo con el papel, aunque también lo pasó bastante mal con su traje. La pintura de su rostro se modificó, se cambió por crema de aluminio, que bueno, es otra textura, pero yo no sé hasta qué punto. Y él exigió que también hiciesen ciertos cambios en el traje porque no estaba dispuesto a pasar por lo que había pasado Woody Ebsen. Al final logró que se hiciesen todos estos cambios, pero tuvo un percance, pobre, en un ojo cuando un pequeño palo del traje del espantapájaros le rozó su ojo ocasionando una grave infección. O sea que si no era por el traje, si no era por la crema de aluminio, iba a ser por el espantapájaros. Por el espantapájaros, perdón. ¿El espantapájaros? Bueno, pues este personaje inicialmente iba a haberlo interpretado Woody Ebsen, este que se intoxicó con el polvo de aluminio. Pero fue sustituido por Ray Walger, que daba vida al principio al hombre de hojalata. Esto es un poco lioso. Ya sabéis que al principio de una producción siempre se distribuyen papeles y luego puede haber cambios. Bueno, Walger, conocido en Hollywood como el bailarín de las piernas de goma, y lo podéis apreciar muy bien en esta película porque se mueve muy bien. A mí es el personaje que más me gusta. Se quedó con el papel y lo pasó, como no, francamente mal. ¿Y por qué? Bueno, pues su traje era de tela de saco que se rompía fácilmente, por lo que tenía que vivir en el plató prácticamente de pie. Incluso las siestas y las comidas las hacía de pie, por lo que terminó con una lesión de espalda que lo alejó de los escenarios durante 2 años. Vaya, pues ahí a pesar de las críticas del modisto, la que mejor vivía era la Garland, ¿eh? Ya te digo yo. Porque anda, que viendo el panorama, debían de estar los otros tres viéndola cantar melancólicamente como para ahogarla en la catarata. Bueno, pues este no sé si demandaría o no a la productora, pero si no lo hizo, a poco estuvo, porque mira cómo quedó, ¿eh? Y vamos con el león cobarde. El único actor que no fue cambiado de papel fue Bert Lahr, un actor de 44 años que venía del mundo de la comedia. Pero este hecho no quiso decir que no sufriera en el rodaje. Claro, hombre. La película Ete aquí fue rodada en pleno verano, con unas temperaturas que rondaban siempre los 38 grados. El traje estaba compuesto por varias capas de piel. En aquella época pues no existía la piel sintética, pienso yo. Y pesaba la friolera de 45 kilos de nada. Y estaba sujeto en su interior por un entramado de varillas que a su vez se sujetaban a su cintura. Ello hizo que Lahr sufriera varios ataques de calor y problemas de peso. A esto hay que añadir que la cola de su traje estaba manipulada por un especialista con una caña de pescar. En varias ocasiones, el hilo del que pendía la cola se enroscó en su cuello, con lo que hubo que parar la producción y suspender varias tomas. Oh, ¡magnífico! Pues si nuestro espantapájaros de Kansas hiciera eso, los cuervos se morirían de miedo. ¿De veras? Uh-huh. ¿Qué es Kansas? ¿Donde yo vivo? Y como quiero volver a mi casa, voy andando a la ciudad de Esmeralda para que el mago de Oz me ayude. ¿Vas a la casa de un mago? Uh-huh. ¿Tú crees que si fuera contigo ese mago me pondría un cerebro? No sé decirte. Pero aunque no te lo diera, no quedarías peor de lo que estás ahora. Sí, eso es verdad. Pero es mejor que no vengas. Tengo una bruja en contra mía y podría perjudicarte. ¿Una bruja? Uh-huh. No me asustan las brujas. No me asusta nada. Como no sean los fósforos. Uh-huh. Eso es muy natural. Pero haré frente a una caja repleta de fósforos y he de conseguir un buen cerebro. Escucha, No voy a causarte molestias porque no necesito alimentos. Y como no sé pensar, no querré mandar en nada. ¿Me quieres llevar contigo? Pues claro, quiero que vengas. Y vamos con la que peor parte se llevó de este rodaje. Porque aquí no acaba la cosa, no acaba con el león cobarde. La Bruja del Norte. Claro, para no fallar. Si esto más que un musical lleva camino... Es un drama, es un melodrama. Derroteros de acabar en Snap Movie. Pues casi, casi, os cuento. Las actrices Edna May Oliver y Jail Sodengard pasaron por la piel de la malvada bruja antes que la actriz definitiva, la canadiense Margaret Hamilton. Una mujer que por aquella época tenía 36 años, estaba divorciada y criaba ella sola un niño de 3 años. O sea, era una mujer adelantada a su tiempo. Esta actriz, de extraordinario buen humor y gran talento, siempre contó que fue la única y verdadera persona que estuvo realmente a punto de morir durante el rodaje. Bueno, ahí va. Sus apariciones en el film, si lo recordáis, siempre eran con una explosión. Aparecía y desaparecía entre el humo, ¿no? Bueno, obviamente eran explosiones controladas por los técnicos de efectos especiales. Pero un día, yo no sé qué pasó, que los técnicos de efectos especiales se despistaron y la explosión fue mayor. La ropa de la actriz, en su mayoría telas muy vaporosas, muy suaves, se encendieron de tal manera que pronto su cuerpo se vio envuelto en llamas, favorecido por los materiales empleados en su maquillaje, principalmente el pegamento de su nariz postiza. La rápida acción de los técnicos impidieron un gravísimo accidente. Puedo hablar igual que antes. Aceite en mis brazos pronto, en los párpados. ¿Te he hecho daño? No, es delicioso. Hacía tanto tiempo que tenía esa postura. ¡Qué extraño! ¿Cómo te quedaste tan tieso? Verás, pues hará un año estaba cortando este árbol cuando de repente empezó a llover y justo cuando iba a dar un fuerte hachazo me quedé tieso. Y así he estado desde entonces. Bueno, estás perfecto ahora. Mi cuello. ¿Perfecto? Golpea mi pecho si crees que soy perfecto. Anda, golpea, ¿quieres? ¡Magnífico! ¡Qué eco! Está vacío. Se olvidaron de darme un corazón. ¿Qué os ha parecido el detalle de La Bruja del Norte? Además le ocurrió en una de las primeras escenas de la película, cuando se aparece por primera vez ante este Hada Buena y Dorothy y todos los pequeñines. Aparece, fue después, al desaparecer, se supone que ella se colocaba en un sitio del escenario y había una plataforma que salía el humo y ella bajaba. Sí, sí, bajó, pero envuelta en llamas, porque se pasaron los técnicos y cuando estaba bajando debajo del escenario, dice que, bueno, notó que ya estaba ardiendo y que le echó mano un técnico. Y no de deseo. Que iba para nada, la mi pobre. Bueno, pues gracias a uno de los técnicos que la echó mano rápidamente y la llevó a urgencias. Esto además lo cuenta ella misma en este documental, que forma parte del DVD, que el maquillaje llevaba cobre. Dice que cuando se lo quitaron fue bastante traumático, pero que tenían que hacerlo porque si no su cara hubiese quedado totalmente desfigurada. Imaginaos, cobre. El maquillaje con cobre, claro, se salta una chispa y tú, combustión espontánea, no. Eso, vamos, es... ¿Has visto? Aún así ella continuó en El Mago de Oz. O sea, son profesionales, de verdad, ¿eh? La película fue el primer musical de ficción que tuvo un gran preestreno por todos los, vamos, por todo lo alto, como las grandes superproducciones. La premiere se llevó a cabo el 17 de agosto de 1939 en el Teatro Chino de Grauman, en pleno Hollywood Boulevard, lugar solamente destinado a la entrega de los Oscars por aquella época. El Mago de Oz también está considerada como una de las películas que tuvieron un mejor arranque en taquilla. Recaudó 3 millones de dólares, igualando la cifra alcanzada por Blancanieves y los Siete Enanitos en 1937. Y antes os he comentado que ya existían unas versiones en cine mudo, una del 14, dirigida por el propio autor de los cuentos de Oz, Y luego hay otra también muda de 1925. Hay otra ya de dibujos animados del año 33. Y posteriormente han sido cuatro las películas que han tomado parte de esta historia. Regreso a Oz, del año 74. Secuela animada del original con la voz de Liza Minnelli como... ¿Cómo era? Dorothy Gay. Dorita Gay. El Mago, de 1978, inspirado en el musical de Broadway con Diana Ross, Nipsey Russell, Ted Ross y Michael Jackson en el papel de espantapájaro. Y luego tenemos... ¡Qué caña! Y luego tenemos, en los años 80, Oz, un mundo fantástico. ¡Ay, qué bonita! Las canueces. En los años 80, Oz, un mundo fantástico. Hay una pedrada aquí. Oz, un mundo fantástico, repito, Lorenzo, vale. Como animación y coproducción de Walt Disney. Y Retorno a Oz, en el 85, de Walter Murch. Bueno, os voy a poner el último corte de la película antes de comentaros lo más cañero, fuera parte de estos accidentes, que hubo en esta producción. ¡Qué barbaridad! ¡Vaya alboroto que armas! Pues es natural que te ocurra eso si amenazas a quien es más débil que tú. Bueno, no eres más que un grandísimo cobarde. Tiene razón, soy un cobarde. No tengo valor, nunca lo he tenido. Hasta me doy miedo a mí mismo. Fíjate qué ojeras se me notan. Hace 8 días que no duermo. ¿Por qué no cuentas ovejas, hombre? No adelanto nada porque me dan miedo. Yo le compadezco. ¿No crees que el mago también podría ayudarle? Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vienes con nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz este un corazón. Y este un cerebro. Estoy segura de que a ti te daría valor. Pero nos dará vergüenza de que alguien nos vea en compañía de un león tan cobarde. A mí me humillaría. No, claro que no. Chicos, sois muy amables. Mi vida es algo insoportable. Bueno, ahora será otra cosa. El mago lo solucionará todo. Desde luego, es que era un auténtico melodrama, ¿eh? Sí, sí, es un poco pupas, ¿eh? Bueno, pues vamos allá con la última anécdota de esta película, El Mago de Oz. Sí, sí, que parece muy chochi, pero los más cañeros eran los enanos. Quienes más problemas dieron durante el rodaje fueron los 124 enanos que aparecen en el film interpretando a los Munchies y a los monos voladores. El productor Melvin Leroy los trajo de una troupe de circo y música conocida como los Enanos Cantantes de Leo Singer. Algunos de estos personajes habían ya aparecido en La Parada de los Monstruos de Todd Browning y ocasionaron grandes desperfectos en los decorados. Les iba la bronca porque algunos de ellos eran alcohólicos, se emborrachaban a menudo, se agredían entre ellos, montaban bulla, follón, y se metían con el resto del reparto y gritaban continuamente obscenidades a los actores. Pues eso, que os recomendamos enérgicamente esta película, ¿verdad, Lorenzo? Sí, sobre todo para ver cómo van agonizando los personajes. Estás escuchando Proyecto Terror. Recuerda el objeto que vimos, alma mía, aquella bella mañana de verano tan dulce, al torcer de un sendero una carroña infame sobre una cama sembrada de guijarros. Las piernas al aire, como una mujer lúbrica, ardiente y sudando los venenos, abría de una manera descuidada y cínica su vientre lleno de exhalaciones. El sol brillaba sobre esta podredumbre, como para cocerla a punto y de rendir al céntuplo a la gran naturaleza todo esto que al mismo tiempo había unido. Y el cielo miraba al esqueleto soberbio como una flor abrirse. El hedor era tan fuerte que la hierba te creíste desmayar. Las moscas zumbaban sobre este vientre pútrido, de donde salían negros batallones de larvas, que se deslizaban como un espeso líquido a lo largo de estos vivientes harapos. Todo aquello descendía, subía como una ola, o se lanzaba chispeante. Se habría dicho que el cuerpo hinchado de un aliento vago vivía multiplicándose. Y este mundo comportaba una extraña música, como el agua corriente y el viento, o el grano que un aventador de un movimiento rítmico agita y devuelve a su arnero. Y las formas se borraban, y solo eran un sueño, un esbozo lento en venir sobre la tela olvidada, y que el artista acaba solamente para el recuerdo. Detrás de las rocas una perra inquieta nos mira con aire enojado,

Pues con él os damos las buenas noches, queridos. Y por supuesto a ti también, Duque Negro, ¿cómo no? Buenas noches, querida bruja. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Aquí termina el capítulo 410 de Proyecto Terror. Hasta la próxima semana, queridos. Stumbling through the mall. It's in-